El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando, sudando hasta las 6 de la mañana, bien apretado con alguien sin que me suelte, zumba lo que viene muy fuerte. Ven pa' que sude, brinque y sacude, esto se baila pegado, no lo dude, se prende la pista y de que se consume, derrumba el corte y el ritmo y volumen, que en plena gozadera no olvidamos de los gastos, primero un par de copas y después el humo basto, si lo mueve sexy, dale mami Lexi, 1, 2, el party me llama. Seguimos el rally, ahora hay que moverse. Nos vamos a una esquina sin mucha verse. Pregunta ese booty puede comerse. Zumba y atíbalo, lo que va a hacer empiézalo y termínalo. Y cuando acabe todo vuelve y repítalo. Tiene la receta y yo siendo un hombre tengo una meta, comerte la combi completa. Zumba y atíbalo, lo que va a hacer empiézalo y termínalo. Y cuando acabe todo vuelve y repítalo.